Dame tu amor. Sabes que te quiero, ya está por ti toda. No me abandones, no. Eres tú mi pista, sabes que te quiero así. Entrégame tu amor.